La limpieza del río en conjunto con el Centro Vecinal Solares de Playas de Oro 2 y 4 y la ONG Adarsa se va a realizar el domingo porque el 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. Entonces, con relación a esto, pensamos que era un buen momento para que, bueno, también todos juntos reflexionemos sobre este recurso vital que es el agua. Sabemos que estamos pasando momentos complicados, también con el tema de la provisión de agua potable. Pareciera que los gobiernos en general, los locales, pero también en el mundo, la ven como una cosa interminable, un recurso interminable, y se olvidan de que el agua no se negocia, que el agua es un recurso que debemos sobre todo cuidar y proteger. Y bueno, nuestro río San Antonio lo tenemos muy cerca y sabemos todos los que vivimos acá lo importante que es para la vida, para el bosque, para nosotros, para el futuro. Y bueno, desde Adarsa estamos siempre intentando trabajar por el río. También hacemos otras acciones. Esta, diríamos, es la cara visible de algunas de las acciones, tanto del centro como de Adarsa. Se trabaja muchísimo más en otros temas que no se ven, digamos, cuestiones legales, cuestiones de ordenanza, cuestiones de trabajo, digamos, mucho más minucioso y trabajo de hormiga por el ambiente, ¿no? Así que bueno, por eso el 21 de marzo y bueno, esperamos que sea una tarde soleada, así podemos juntarnos a hablar un ratito sobre estas cuestiones que nos conciernen a todos o deberían concernernos a todos por el ambiente y por el cuidado de el invalorable recurso que es nuestra agua potable, nuestros ríos y bueno. También el tema de luego del turismo hemos visto bastante basura tirada y eso siempre es algo que duele bastante ver en un lugar tan bello, una reserva como es la nuestra, el Valle del Cóndor. Así que bueno, esperamos que tener tanta concurrencia como la primera vez, que fue todo un éxito. Bueno, saludos y gracias por estar atentos siempre, villanos, y nos vemos el domingo.